13 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a adentrarnos en el ámbito del consumo. Ya saben que cada jueves nos quedamos con este apartado para rescatar, para ofrecerles información de los asuntos de actualidad también en este ámbito. Gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz, un año más vamos a ofrecerles estos consejos, esta información, y por ello, en concreto, bueno, pues al otro lado del hilo telefónico tenemos a una de las integrantes del Gabinete Jurídico de la Unión de Consumidores de Cádiz. Natalia Rojo, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Y buen año, por cierto. Te deseamos feliz año y a toda la Unión de Consumidores de Cádiz, a todos los integrantes, por supuesto. Nada, como decimos, lo que es la resaca de las fiestas navideñas, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos comenzando el año con mucho ajetreo debido a estos principios que tenemos ahora con las rebajas. Y es uno de los temas precisamente que vamos a abordar en los próximos minutos. Ya decimos que cada semana intentamos, por supuesto, que los temas abordados tengan que ver con la actualidad en materia de consumo, y en ese sentido, bueno, pues rebajas y cuesta de enero, cómo no, ¿no? La tradicional cuesta de enero también se hace bastante larga después de esos gastos navideños, y bueno, pues precisamente también el complemento de las rebajas. Si te parece, entramos en este tema, las rebajas. Habéis realizado una encuesta para un poco conocer la media de lo que gastarán los andaluces en las rebajas de este año, ¿no? Pues sí, hemos realizado una encuesta a pie de calle sobre alrededor de unas 250 personas para conocer cuáles son sus preferencias a la hora de comprar y cuál iba a ser su gasto y en qué iban a comprar. Nos hemos sorprendido porque la media nos ha salido que se gastarán unos 43 euros los andaluces lo que son en esta rebaja, que comparados con la encuesta que hicimos hace 3 años, que rondaban los 60 euros, pues estamos viendo que hay una bajada importante con respecto a lo que vamos a gastar en estas rebajas que nos encontramos. Sí. Uno de los motivos que nos damos cuenta por lo que se baja esta media que van a gastar es porque el 63% de las personas que hemos encuestado entienden que estas rebajas no van a aportar ningún descuento adicional a lo que ya tenían, porque nos encontramos que en periodo de rebaja, al haberse liberalizado, pues durante todo este tiempo nos podemos encontrar distintas rebajas por las distintas entidades, por las distintas tiendas, por lo tanto no va a suponer un gran cambio a la hora de comprar como eran hace unos años atrás, cuando nos encontrábamos que tras los días de Reyes esa masificación de gente en las puertas de las tiendas para comenzar lo que era el periodo de rebaja. Lo cierto es que es lo que tú comentas, ¿no? Entre la desliberalización, podemos decir, ¿no? De lo que es este ámbito de las rebajas y el hecho de que, bueno, pues se puede realizar ya, ¿no? En diferentes momentos del año por parte de los comercios. También se han puesto muy de moda los outlets, ¿no? Las promociones, muchísimas promociones al cabo del año por parte de los comercios, sobre todo los grandes centros comerciales, y por tanto parece que, bueno, pues esas oportunidades de las rebajas ya no se concentran tanto en estas fechas, ¿no? Claro, ya nos encontramos de que no solamente nos vamos a encontrar rebajas como era antes, que era en el periodo detrás de las navidades y en el periodo de verano, sino que nos lo podemos encontrar a lo largo del año, ya no solo siendo rebajas, sino que nos encontramos también que hay multitud de centros que son de saldos o de aquellos restos que le quedan de las tiendas principales y van a parar a esas tiendas. Bueno, también, pues sí que también comentar de que no, también es sorprendente, junto al dinero que los andaluces van a gastar, es que solamente el 46% nos dijo que sí acudirían a la rebaja, frente a un 27% que decía que no iba a realizar ninguna compra. Por lo tanto, eso también es motivo que nos da a que hablar. Y además, veo por aquí otro dato, que el 72% de los encuestados cree que no les va a satisfacer las compras en este periodo, ¿no? Otro de los datos que se apuntan dentro de lo que es esa encuesta que había realizado, ¿no? Claro, igual que eso, otro de los puntos que sabíamos que iba a salir, como suele ser en esta fecha, es que el 86% de los encuestados dice que que sus preferencias a la hora de comprar serán ropas o calzado, frente al 4% que será electrodoméstico o al 3% que son productos informáticos. Por lo tanto, seguimos viendo que a la hora de las rebajas lo que más prevalece son las compras en ropa, mientras que lo que es electrodomésticos y productos informáticos sigue estando en un nivel muy bajo. Sí que parece que hay tendencias muy claras, ¿no? Desde, evidentemente, la persona, la familia, que no puede realizar más compras, ni en rebajas ni no rebajas. Y bueno, pues otra tendencia de personas que, bueno, pues sí pueden realizar algunas compras y que a lo mejor las retrasan en vez de realizarlas en fechas navideñas, prefieren retrasarlos unos días y esperar a precios más bajos en las rebajas, ¿no? Claro, mucha gente espera a lo que es que pase el periodo de Reyes para ir a las rebajas. La verdad es que, tal y como nos comentabas unos días a través de nuestras redes sociales, una persona de que había acudido a una tienda y en esa tienda no había rebaja y nos preguntaba que por qué no había. Y la verdad es que las tiendas no están obligadas a poner periodo de rebaja. Por lo tanto, pueden encontrarse que vayan a cualquier sitio esperando de voy a ir a comprar después de las Navidades y se encuentren que en ese establecimiento no se han puesto rebajas porque no tienen la obligación de poner rebajas. Después de que se regularizara todo este ámbito normativo, ¿no?, de las rebajas, ahora mismo, ¿cómo queda? Lo digo para las personas que nos estén escuchando y digan, bueno, sobre las rebajas, en torno a los derechos, imagino que continúan los mismos, ¿no? Pero sí que es cierto que está todo más liberalizado, los comercios pueden decidir en qué momento ponen esas rebajas, existe más flexibilidad, ¿no? Sí, la verdad es que sí, los derechos siguen siendo los mismos, las formas en las que se tiene que dar la rebaja son las mismas, pero pueden poner la rebaja durante el periodo que ellos consideren. Lo mismo pueden no ponerlo ahora, ya pasado el periodo de Reyes, y pueden ponerlo dentro de 2 o 3 meses y encontrarnos que haya rebaja de 50 o 70% en esa tienda. Al igual que el porcentaje que vayan a poner de rebaja, son libres a la hora de ponerlo, como si quieren poner simplemente un 10% o si quieren poner un 90%. Tienen esa libertad, pero siempre tienen que cumplir con los requisitos que se establecen para el periodo de rebajas, como son que en el etiquetado aparezca el precio antiguo y el precio nuevo para ver cuál es la comparativa de ese descuento que se produce. Al igual que tenemos que tener cuidado, la verdad, alertamos de eso porque nos encontramos muchas veces cuando vamos a la rebaja, podemos ver que en un estante ponen que las rebajas se encuentran al 70% y cogemos una prenda y no tiene ese 70%. Y es que sabemos que muchas veces con el periodo de rebajas pues las prendas se pueden cambiar de sitio y debemos de fijarnos en eso porque después a la hora de que vayamos a pagar no tendremos, no es una devolución el mira, me he confundido y era el 70% y veo que es el 10, sino vamos a fijarnos antes. Porque también debemos de comentar de que no, la obligación legal que existe para la devolución de un producto es que este producto venga dañado, es decir, que si por ejemplo un producto informático pues que no funcione o que tenga problemas como sean electrodomésticos. En otras cosas no existe ese deber legal de devolución. Por lo tanto, cuando acudamos a una tienda debemos ver, porque en la cartelería suele poner cuáles son tanto la forma de devolución como el por qué se puede devolver. Y si no, y si tenemos dudas, pues preguntémosle a la persona que nos atienda de cuándo, cómo son las formas para devolver, así como si se puede devolver porque tengamos otro igual o porque simplemente nos hayamos confundido en la talla. Aunque la mayoría de los casos, por decir 90%, se acepta esas devoluciones, pero más vale prevenir que después encontrarnos con alguna prenda o algún producto el cual hayamos comprado y no podamos devolver. Lo más fundamental es siempre guardar el ticket, ya sea tanto para la devolución del producto o para cualquier tipo de reclamación que queramos efectuar. Porque insistimos, los derechos siguen siendo los mismos para los consumidores. Sí que es cierto que lo que solicitáis, ¿no?, las asociaciones de consumidores, los colectivos en este sentido, es que haya mayor vigilancia, ¿no?, mayor número de inspecciones para evitar precisamente que se vulneren esos derechos, ¿no? Claro, nosotros pedimos que haya mayor tipo de inspección porque debido a esta liberalización de las rebajas nos encontramos ahora mismo que puede suceder que no sabemos ciertamente si los productos que están rebajados son los que deben de estar, porque recordemos a todos los oyentes que los únicos productos que pueden encontrarse en rebajas son aquellos que ya se encontraban antes a la venta en la tienda. Los nuevos productos que haya de nueva temporada no se deben de poner en rebaja. Por lo tanto, pedimos que haya una mayor inspección para saber ciertamente si esos productos han estado antes a la venta y ahora se encuentran en rebaja, porque nos podemos suceder de que pongan un producto nuevo, que lo pongan rebajado y en el fondo no sabemos si está rebajado o no, porque no sabíamos cuál era el precio anterior. Así que, bueno, pues es el recordatorio sobre los derechos con los que contamos y que debemos tener en cuenta a la hora de acudir a las rebajas. Desde luego, bueno, pues también otra de las recomendaciones que hacéis, y lo vamos a unir ya con el siguiente tema, es el de, desde luego, realizar un gasto responsable para nuestras economías. Y en ese sentido, además, habéis emitido una nota de prensa desde la Unión de Consumidores con consejos para superar esta tan temida cuesta de enero, ¿no? Pues sí, nosotros intentamos hacer unas pequeñas recomendaciones desde la Unión de Consumidores con lo que es de la denominada cuesta de enero. Lo hacemos desde varios puntos de vista. El primero que comentamos es elaborar un presupuesto, ver cuánto es el ingreso que obtenemos en nuestra casa, ver cuáles son los gastos fijos que tenemos y a partir de ahí pues sabemos cuáles son lo que tenemos ahí de más para poder realizar esas compras durante tanto estas rebajas como así para seguir adelante durante ese mes de enero. Al igual que como muchas veces hemos comentado y hablado, otra de las cosas importantes es con respecto a la cesta de la compra. Nosotros, como el gasto familiar, la gran mayoría se destina a los gastos de alimentación, por lo tanto es conveniente pues elaborar una lista previa, así sabremos qué es lo que necesitamos y no iremos a comprar, como decimos, a lo loco, así como comparar los precios y sobre todo pues tanto aprovecharnos de ofertas, comprar productos de temporada y también una cosa importante es comprar las marcas blancas, que nos vamos a ahorrar ahí, la verdad es que un dinero. Junto a ello, pues también damos unos pequeños consejos con respecto al hogar, como ya hemos estado hablando otras veces también, con respecto a las facturas de luz, de agua o de gas, para que así intentemos que no haya un exceso a la hora de las facturas, como pueden ser no poner la lavadora cuando esté llena, o no lavar en frío, o intentar no hacer un pelavado, al igual que con el lavavajillas. Otra cosa importante que mucha gente no sabe y es que cuando, por ejemplo, estemos cocinando, pues utilizar para tapar la cacerola, porque así no despilfarramos ni calor ni energía y nos estamos ahorrando un dinero, porque hay que tener en cuenta de que la vitrocerámica o el medio que nosotros utilizamos para cocinar es uno de los electrodomésticos que más gastan en la cocina. Al igual que tenemos en cuenta lo que el frigorífico, no introducir alimentos calientes ni dejarlo abierto. Y otro tema importante que aunque la gente no se dé cuenta puede ser cuando, por ejemplo, nos estamos cepillando los dientes, no dejemos el grifo abierto porque si tuviéramos en cuenta es la cantidad de agua que podría ir, pues podríamos llenar 7 u 8 vasos de agua con ese agua que cae mientras que nos estamos cepillando los dientes. Al igual que la calefacción, como en otro veces hemos estado hablando, pues utilizar lo estrictamente necesario, al igual que con el transporte. Potenciamos que se utilice el transporte público y que se utilicen los abonos que nos podemos encontrar, porque así podemos tener mayor ventaja a la hora de pagar que pagar cada ticket individual. Así como si tenemos coche, pues saber que va por encima de los 100 kilómetros por hora, pues nuestro coche va a consumir mayor cantidad de gasolina. Y al igual que hemos dicho muchas veces antes del periodo de las Navidades, pues intentar no utilizar las tarjetas de crédito, porque después nos encontramos esos sustos a la hora de ver cuánto nos hemos gastado, y mirar siempre nuestras facturas y los extractos bancarios para ver así qué es lo que hemos gastado realmente. Pues todos ellos consejos de sentido común, pero que, bueno, pues viene bien recordar, por supuesto, y en algún caso, ¿no? Son detalles que seguro que se nos escapan y que contribuyen a mejorar nuestra economía de cara a esta tan temida, como decimos, cuesta de enero. Lo cierto es que además un año, este 2014, que comienza con subidas en distintos ámbitos que son imprescindibles para las economías familiares. Se hablaba, ¿no?, en todas estas fiestas navideñas, la polémica en torno a la subida de la luz, que finalmente, bueno, no ha sido ese 11% que llegó a anunciarse. También se está barajando ahí, en cuanto al gas, las subidas que pueden producirse en este 2014. Así que son algunos de los temas que, me imagino, ya estáis viendo que van a ser destacados en el ámbito del consumo en este año, ¿no? Pues sí, van a ser temas destacados, pues seguiremos con nuestras subidas, que esperemos que en algún momento dejen de subir, aunque no sabemos cuándo, tanto del gas como de la luz, y esperemos que en otros temas de consumo, como que han sido punteros este año, pues vayan decayendo para que los consumidores tengan mejor su año. Tengan un respiro. Por lo menos. Bueno, pues 11 y 29 minutos. Nos vamos a quedar aquí con la información que cada semana nos llega a través de la Unión de Consumidores de Cádiz en materia de consumo. Y bueno, pues ya saben además que pueden dejarnos sus preguntas a lo largo de la semana para que nosotros las traslademos y, bueno, pues expongamos casos concretos sobre problemáticas. Ya decimos en cuanto a compras, diferentes servicios que hayan utilizado y, bueno, pues tengan algún tipo de queja o simplemente pregunta al respecto. Nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciendo a la Unión de Consumidores de Cádiz toda la información y en concreto en el día de hoy a Natalia Rojo. Natalia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego.